Continuamos en todas las mañanas, vamos hasta las 12 del mediodía, aquí por el aire de la 94.7. Vamos ahora a darle la bienvenida y el agradecimiento a Alejandro Weisman. Él es coordinador de docentes, de Docentes en Marcha, que este fin de semana, en realidad el jueves y el día viernes, estará llevando adelante un encuentro. Vamos para ampliar un poco la información, a darle la bienvenida y saludarlo. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de comentarles un poquito de qué se trata este encuentro nacional de Docentes en Marcha, el primero que hacemos bajo un gobierno que está reventando la educación pública, como el gobierno nacional, junto a los gobiernos provinciales, como en el caso de Córdoba, de Yarlora. Así es. Vamos a un encuentro que es un encuentro de elaboración política educativa, ¿no? De temas pedagógicos, de temas sindicales, gremiales, políticos, en comisiones de debate, con plenarios, talleres de formación, votación de resoluciones, y viene gente, dirigentes y delegaciones de muchas provincias que traen experiencias de lucha distintas y que, bueno, seguramente acá a todos los docentes de la provincia nos pueden nutrir, además de nosotros también poder UPC Capital recuperada, combativa, y bueno, así que estamos ahí en los últimos detalles ya del encuentro. Me imagino, mucha logística por delante y mucha ansiedad de también generar estos espacios para poder poner en diálogo, ¿no?, las necesidades y generar los encuentros, que bueno, con el cotidiano por ahí se pone un poco más complejo, pero que hay que sostenerlo y pulsarlo sobre todo. Te pregunto, este encuentro, contanos un poco la historicidad, si querés, de este encuentro y cómo los reúne en esta nueva convocatoria. Bien, mira, este es un encuentro que nosotros impulsamos desde la agrupación nacional Docentes en Marcha, es un encuentro que hacemos todos los años, va variando en los lugares donde se va haciendo, en general siempre priorizamos hacerlo en lugares donde se hayan dado conflictos importantes docentes. En este caso, el año pasado no lo pudimos hacer por la agenda que hubo a nivel nacional, pero bueno, queríamos hacerlo en Córdoba luego de haber recuperado uno de los gremios más importantes docentes del país, como es el caso de la UPC Capital, con tantos afiliados, con tanta docencia. Y se da en este marco, ¿no? Vos un poco lo comentabas, más allá de las particularidades con los que se da el ajuste a través de los gobernadores en las distintas provincias, hay un hilo conductor a nivel nacional donde hay un profundo ajuste, no solo salarial, sino también y con mucho peso en las condiciones de trabajo que vienen avanzando, ¿no? Destrucción de la escuela pública, de las modalidades como especiales, adultos, técnicas acá en Córdoba, una política de destrucción de la escuela pública, obviamente en favor de un proceso de privatización que viene avanzando y que, bueno, con Milei toma un impulso mucho mayor, ya que, como siempre dice, todo lo público está mal. Bueno, la educación, la salud y demás entra dentro de ello. Así que es un encuentro, como te decía, de elaboración, ¿no? Vamos a discutir un montón de cuestiones que hacen a la tarea docente, tanto pedagógica, las nuevas cosas que van surgiendo como la inteligencia artificial, los problemas de la salud mental, y desde ya es un encuentro que está destinado a fortalecer la lucha de la docencia por nuevas direcciones docentes que sean combativas, que dejen de transar o de pactar con los gobiernos para que pase el ajuste, como nos pasa acá con la UPC provincial, ¿no? No sé si saben que acá, por ejemplo, hubo una paritaria que la docencia la rechazó y una asamblea departamental que no representa la docencia termina aceptando una propuesta que ya se demostró completamente insuficiente porque, bueno, la disparada inflacionaria de los últimos meses, la devaluación que se viene ahora y demás, otra vez van a poner el planteo de la reapertura salarial en primer orden. Totalmente, sí. Y pienso cómo la profundización, ¿no?, de toda esta de esta política, digamos, de privatización, como lo estabas nombrando vos, pero también en Córdoba, cómo viene haciendo el trabajo fino los gobiernos provinciales, digamos, de la precarización laboral, es terrible. Realmente es una situación de emergencia y preocupante, por eso es importante celebrar también el encuentro y la posibilidad de llevarlo adelante. Y en ese sentido, preguntarte, ¿se van a dar espacio de talleres? ¿Van a tener como ahí sus momentos para dialogar y para hacer las propuestas, supongo yo? Claro, mira, la idea del encuentro empieza con una plenaria, ¿no?, donde se presentan las delegaciones, un referente o una referente de cada provincia, y vamos a empezar con un panel internacional, donde va a haber docentes de España, de Portugal, de Turquía, de México, de Brasil, que van a estar presenciales, de Chile, de Bolivia, de Colombia, para ver también, digo, porque lo que pasa en la Argentina y en las provincias no es ajeno a un proceso mundial que tiene que ver con las políticas educativas de organismos internacionales, centralmente el Banco Mundial, que tienen la misma línea, viste, de Milei. Entonces, hay un hilo conductor también a nivel internacional sobre esto. Entonces, tener un pantallazo primero de cómo viene esa situación, está bueno, es interesante, no, nos nutre. Y después sí, pasamos ya a las comisiones que tienen distintas temáticas. Hay tres comisiones que tienen que ver con la reforma educativa, ¿no?, que viene avanzando en los distintos niveles, ¿no?, uno o sea, nivel inicial, primario y especial, media, técnica de adultos y después formación docente, universidad, terciarios y demás. Después hay sobre el modelo sindical que reivindicamos nosotros, que es un modelo sindical completamente democrático, donde la docencia, donde la base sea la que defina los pasos a seguir de la lucha, lo que quiere de salario, lo que quiere de condiciones. Hay obviamente sobre todo el incremento brutal de lo que es la violencia, no solo la que tiene que ver con la ESI, que es otra de las comisiones, sino también con toda la violencia que empieza a haber al interior de las escuelas, fruto del crecimiento de la pobreza, de la marginación, que todo eso penetra en las escuelas. Hay un taller sobre la lucha de Santa Cruz, ¿no?, que fue una lucha muy importante, que le torció el brazo al gobierno, donde desacataron la conciliación obligatoria, ¿no?, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, y conquistaron un momento con más de 15 días de paros, movilizaciones y demás, entre otras comisiones y talleres. Por ejemplo, también va a haber taller sobre el uso de la inteligencia artificial en la escuela y los desafíos, sobre el tema de las jubilaciones, ¿no?, que si va a ser una comisión, pero como el problema jubilatorio recorre todas las provincias, el ajuste a las jubilaciones, lo transformamos en un taller para que puedan participar de las distintas comisiones. Y después, efectivamente, el día ya viernes, se hace el plenario de cierre, donde se llevan todas las resoluciones de cada una de las comisiones y se vota un programa, o se actualiza el programa político educativo que nos tenemos como agrupación y que, bueno, pretendemos debatirlo con toda la docencia. Excelente. Porque la verdad es que es necesario construir una nueva dirección dentro de la docencia. Claro. Porque la verdad, estas conducciones celestes que tenemos desde Charger acá, de Alessio o de Barabel a nivel de la CETERA, dejan pasar todo, ¿no? Sí. Más allá del discurso. Sí. Y es también un poco lo que está sucediendo en muchos sindicatos o gremios, digamos, que vemos cómo transan con la patronal y, bueno, cómo dejan a los trabajadores en los lugares de absoluta vulnerabilidad, digamos. Entonces, totalmente. Sí, es un laburito que hay que hacer, claro. Claro, acá hay un pacto brutal entre la burocracia sindical, los partidos en general patronales, incluyendo el propio peronismo, y el gobierno de Milei. Mira, el otro día, el viernes, el famoso viernes que pasado que salió el comunicado, el curso del gobierno de la caída del CEPO, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás, Por ejemplo, UPCN había firmado 4 horas antes un acuerdo del 1,3 trimestral, o sea, 3,9, ¿no? 4 horas después llegó la inflación de que solo en marzo había sido de 3,7, creo, o sea. Todos acuerdos a la baja, aceptaciones de caídas de convenios, ¿viste? No, es un desastre lo que está haciendo la burocracia. Por otro lado, la presión y yo creo que el desgaste propio del gobierno, fruto del ajuste permanente de la motosierra, dice que sus principales fortalezas, como esto de que él decía del orden económico o del anticaste y demás, se vienen cayendo a pedazos con lo del criptoday, con la inflación, ahora la devaluación. Entonces, claro, la propia burocracia muchas veces se ve obligada, aunque no quiera, a tener que convocar un paro general, como hicieron la semana pasada, que no puede ser un paro aislado, que tiene que tener continuidad, porque si no, no sirve, ¿no? Un parito aislado, por más importante que haya sido, no le tuerce el brazo al gobierno, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, torcerle el brazo al gobierno. Totalmente, pienso también en esto de analizar, ¿no?, como pedagógicamente los procesos y los sucesos. Digo, como sostener un paro no es solo, es un proceso de transformación, porque vos vas a un paro con una propuesta de cambio, no solo una exigencia a un gobierno determinado, sino una idea fundamentada de cómo querés que eso se modifique o se cambie. Y claro que, claro, que una vez cada tanto, bueno, vamos a tomar el té a la plaza. Mientras que hay sectores que están desde siempre desde que asume este gobierno y se ven en situaciones de extremo riesgo, están sosteniéndolo. Entonces es como, bueno, esas bases también, de qué manera reivindicarlas, acompañarlas y ganarle el grueso, ¿no?, de que pueda ser cada vez más numeroso y con una conciencia real, digamos, que dejar de esperar que de estos sectores, como los gremiales, de este tipo de gremios y de sindicatos, sean los que nos van a dar la respuesta, aunque sabemos que tienen el aparato y por eso hay que presionar, ¿no? Pero bueno, claro, es como muy complejo. Bueno, no sé si complejo, es largo el cuento, ya nos ha pasado, hay demasiados frentes abiertos, entonces por ahí, bueno, es un escenario dificultoso. Claro, sí, totalmente. Mirá, digo, por esto que decías vos, no es solo lo que no queremos lo que tiene que llevarnos a hacer los paros y las acciones, sino también empezar a pensar qué es lo que queremos. Y nosotros, por ejemplo, planteamos que acá tiene que haber un programa económico alternativo que lo debería tomar la CGT, ¿no?, en sus reclamos, ¿no? Esto de que acá no va a haber plata para salario, no va a haber plata para educación, no va a haber plata para vivienda, no va a haber plata para jubilados, no va a haber plata para nada, si todo se va a la estafa de la deuda externa, que nos vuelven a empernar con un nuevo empréstito que vamos a estar pagando con mayor ajuste. Bueno, ya los propios medios lo reflejan, el FMI presta esta plata con el compromiso de una nueva reforma jubilatoria, una nueva reforma impositiva, una nueva reforma laboral. Ya lo disfrazan de actualización, pero todos sabemos que son quitas de derechos y demás. Entonces, sí, nosotros lo que tenemos es, ahora, por ejemplo, en el pasado paro, la semana pasada, porque también existe y va creciendo todo un sector del sindicalismo que cuestiona a los roles de las burocracias, ¿no? Que nosotros le llamamos el sindicalismo combativo, y en el paro hicimos movilizaciones con columnas independientes donde efectivamente le exigimos a esa CGT que no sirve un paro aislado, que hay que tener un plan de lucha y que es un gobierno que, en verdad, digo, más allá de que pase el ajuste brutal y demás, nosotros lo consideramos un gobierno estructuralmente débil, no tiene sus propios diputados, mayoría en diputados, no tiene gobernadores propios, no tiene una burocracia sindical propia, o sea, hace lo que hace porque todo lo que no es propio lo termina apoyando, ¿viste? Claro. Entonces, tenemos que quebrar ese apoyo y pelear contra el gobierno, no. Basta de Milei y de las cosas que viene haciendo, ¿viste? No puede ser esto. No. En unos años esto va a ser tierra arrasada directamente. Totalmente. Y una última pregunta, así como dato de información para quienes están escuchando. ¿Cómo se comunican para hacer inscripciones, para registrarse, para avisar que van a, si quieren participar de este encuentro? ¿Cómo lo vienen manejando? Bien. Bien, mira, yo por un lado te puedo dejar un teléfono, que es el mío, que es el que está en el comunicado. Después están las redes, es Docentes en Marcha CBA de Córdoba. Bien. Ahí están todos los flyers, las comisiones, los horarios, todo el funcionamiento, quiénes son los que vienen. Así que o Encuentro Nacional de Docentes en Marcha, lo googleás y va a aparecer también. Y mi teléfono, no sé si te lo dejo ahora o te lo dejo... Lo tengo en la gacetilla, así que yo, si querés decirlo, yo después lo voy a repetir, como te sientas cómodo. Dale, dale. Bueno, mi nombre es Alejandro, en primer lugar. 351-767-5498. Buenísimo. Bueno, Alejandro, te agradecemos la comunicación, la conversación. Contarte que los micrófonos de Radio La Minga están disponibles para lo que necesiten. Estamos aquí construyendo y sosteniendo esta radio comunitaria, que también es un esfuerzo en este contexto, así que nos alegra mucho poder tener este tipo de conversaciones y de poder comunicarle a quienes nos están escuchando que existen estas posibilidades de encuentro y que estén atentos ahí a ver qué pasa. Dale, Cintia, te agradezco, nosotros te agradecemos a vos por darnos a ustedes a la radio, por darnos la posibilidad de difundir este importante encuentro que vamos a tener el jueves y el viernes ahora de Semana Santa. Bueno, éxitos, y ya nos estaremos comunicando para ver cómo fue ese encuentro del fin de estos días próximos que se vienen y que nos cuenten ahí cómo se sintieron y los balances. Gracias. Dale, Cintia, te agradezco mil. Hasta luego. Saludos.